Decíamos más de uno, era que nuevamente sabemos que se estaba apoyando nuevamente la reelección tanto de Luciano Di Napoli como de nuestro gobernador Sergio Cilioto. Bueno, Luciano Di Napoli va nuevamente por la intendencia, pero en este caso quien lo va a acompañar en la fórmula va a ser Romina Montes de Oca. Y te la tenemos en este momento al teléfono. Tras este anuncio ahí. ¿Cómo andás, Romina? Bienvenida. Paula y Camila te saludan. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, ahora lindo encontrarnos desde otro lado ya ahora. Porque si bien vos venías también con el tema de las mujeres en obra y con el tema del IPAB, venís también de sindicato ahí, venís con toda una historia de militancia. Ahora no, nos encontramos desde otro lugar. Un nuevo desafío, ¿no? Sí, tremendo, un gran desafío. A mí casi que me tomó tan de sorpresa como a ustedes la noticia, porque yo pertenezco a un espacio político y las negociaciones las lleva adelante quien conduce Identidad Peronista, que es Jorge Lescano, así que me tomó por sorpresa también. Pero bueno, una grata sorpresa y un gran desafío. Romina, y también imagino que justamente el desafío va por ese lado, ¿no? De distintas líneas del peronismo, poder llegar a un acuerdo, un consenso y seguir, ¿no? Y yo vengo de espacios donde no hay más alternativa que trabajar y construir desde los puntos de coincidencia, los espacios donde he estado. Hay personas o sea, es diversa las personas que se encuentran en los lugares donde vengo militando. Entonces, sí o sí vas encontrando un puntito en el que coincidís y desde ahí construís. No conozco otra manera de construir, siempre con respeto, y bueno, es lo que hemos aprendido a lo largo de la vida. Romina, bueno, contale un poco a la gente, porque si bien nosotros ha salido, como decíamos recién, por la tarea en el IPAB, por los sindicatos, contale un poco la historia de vida tuya, porque vos venís también de una familia también de políticos. Sí, de una familia de militantes. Yo hoy a la mañana hablaba con una periodista, con Cintia, y le comentaba que en realidad mi paso por el IPAB, este es el tercer año, pero es como la parte más cortita. Yo vengo de trabajar en una empresa privada, en una multinacional, en Movistar. Arranqué en Telefónica, después Movistar, después cambiaron el nombre, unificaron firmas. Y vengo de una familia de oficio de las telecomunicaciones también, tanto de mi mamá y sus padres, y también mi papá un poco más adelante, y con una historia sindical, tanto de mi parte materna como de mi parte paterna. Mi viejo hoy es, aparte de ser diputado provincial, es el secretario general del gremio de las telecomunicaciones, y su padre fue secretario general del sindicato de Luz y Fuerza Mercedes. Entonces vengo con la historia viene abonada de las dos partes, la parte materna y la parte paterna. Hoy trataba, no sé por qué quise hacer el esfuerzo de sacar cuentas de cuándo había sido mi primer tocada en un sindicato, y la verdad es que yo nací adentro del gremio. Mis viejos ya militaban desde antes adentro del gremio, de uno o del otro. Mi viejo se crió haciendo la tarea dentro de Luz y Fuerza y mi mamá dentro del sindicato de telecomunicaciones, que después mi papá entra a trabajar. Mi mamá entró en Entel, mi viejo también en Entel, pero mis abuelos venían de teléfonos del Estado. Pero bueno, todo ahí dando vueltas. Y nosotros nacimos ya en contacto con los compañeros y las compañeras con las que con muchas he compartido trabajo en la oficina. Hoy se jubilaron, pero con muchas he compartido incluso el trabajo. Romina, y bueno, también en tu trayectoria y, ¿no?, y en esta militancia también, sos parte del Club Unión del Este. ¿Crees que tu paso por este club también te va a ayudar, en este caso, a, no sé, conocer distintas realidades y tener como otra visión de justamente de la realidad? Yo más allá de la militancia sindical, siempre milité afuera, o siempre tuve una militancia social en los barrios, por ahí así institucionalizada en un club, es la primera vez. Yo soy la tesorera del Club Unión del Este. Esa es la experiencia, pero la realidad es que siempre estuve militando en la calle. Hoy desde otro lugar, qué sé yo, el contacto con niños y con niñas, ya una vez siendo madre uno tiene otra visión, y militarlo desde adentro de un club, la burocracia o el esfuerzo que lleva estar adentro de una institución y poder llevar soluciones a un barrio, a un club que está sentado en el medio de muchos barrios en realidad, porque es enorme el Ara San Juan, el Esperanza, Mandela, todos los barrios que con los que tocamos con el club, es un montón de gente. Y sí, es una experiencia nueva en cuanto a la institución, a militar adentro de un club, pero no me siento lejos, yo nací en un barrio. Yo crecí en Villa Parque, en el Butaro 3, así que para mí no es novedad. Totalmente. Romy, y vos venís también con toda la historia también, bueno, con mucha militancia y trabajar en pos de ganar un poco más de lugares en donde no está muy común, como por ejemplo lo de Mujeres en Obra, y se te vio muy comprometida con ese trabajo. Me imagino que eso va a ser algo de lo que ya tenés en mente ahí para traer también, ¿no? Y sumar a este dueto, ¿no? Que conforman con Dinápoli ahora. Sí, yo siempre digo que una cuando llega a ocupar un espacio de representación, llega con una historia, con una formación, con una impronta, y con lo que te encontrás con algo disponible y vos lo llenás de tus valores, de tu formación, y de lo que venís militando hace mucho. Yo soy una mujer militante peronista y militante sindical. Mujeres en Obra surge de todo eso, que yo vengo creciendo a lo largo de los años con compañeras y con compañeros que la vienen luchando. Entonces no, creo que no podía ser de otra manera. A veces no tenés las herramientas disponibles para llevar adelante este tipo de proyectos, pero cuando vos tenés el presupuesto y tenés que poner las ideas, creo que nacen desde ahí, desde las vivencias y desde la formación que uno trae. Romina, hoy hablábamos de desafíos y preguntarte también cuáles son tus expectativas para este lugar de la viceintendencia. Cuando una viene de militar tantos años, identidad peronista, si yo tengo que contar cuándo nació, te tengo que decir que yo escuchaba hablar a nuestra dirigencia cuando tenía 17 años, pero eso es cuando yo escuché. Entonces uno junta, va juntando opiniones, va juntando gente, se va juntando con militantes, y sin dudas que me encantaría estar a la altura de las circunstancias, y voluntad sobra, ganas de laburar sobra, y el compromiso se multiplica cuando vos te vas tocando con la gente en la calle y vas sabiendo cuáles son las necesidades. Me parece que cuando llegamos a estos espacios, llegamos con... No llego yo sola, llegan un montón de compañeras y un montón de compañeros que tienen la necesidad de hacerse escuchar, y es la necesidad de una sociedad de llevar la palabra a los lugares donde tienen que estar. Y bueno, yo quiero... creo que un objetivo es que se me recuerde por eso, por haber escuchado, por haber estado a la altura de las circunstancias y de las necesidades de una sociedad, de la sociedad santarroceña. Romy, felicitaciones nuevamente. Quiero saber, bueno, ahora nada, brindis, Navidad, Año Nuevo con los tres niños, y el patrón, ahora que va, me imagino que full ama de casa ahora. ¿O no? Todo full es, ¿viste? Porque en el trabajo es full, en tu casa es full, todo es full. En el club es full, en el gremio es full, todo es full. Hay que repartirse. Y sí, pero bueno, Yo particularmente no puedo desconectarme. Mis hijos me acompañan al club, mis hijos sí. Me acompañan al sindicato. A la tarde, cuando tengo que ir a terminar algunas cosas a la oficina, muchas veces tengo que ir con ellos, y también tengo una familia que me aguanta los tiempos y me aguanta el corazón, así que con todo eso junto, creo que podemos, por eso podemos ser full en todos lados. Ya lo creo. Romina, bueno, feliz comienzo de año, y bueno, ya en enero, lejos de ser, generalmente sabe ser tranquilo enero, pero bueno, como lo decíamos cuando te presentamos, va a ser candente y bastante activo para todos ustedes y todos los militantes, obviamente. Sí, va a ser un lindo enero, activo. Ya lo creo. Romy, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y por el espacio, y felices fiestas. Bueno, felicitaciones nuevamente. Gracias, gracias. Hasta luego.